Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Hola Marcela, hemos visto en estos días manifestaciones en algunos países de Europa, por ejemplo Alemania, con grandes manifestaciones, o algunos episodios en Chapeco, aquí en nuestro país, o la quema de barbijos en el Obelisco, esta semana que pasó. Hecho que de alguna manera se tocan con los episodios de represión y racismo que se ven en Estados Unidos, y eso nos lleva a pensar en la existencia, con mayor o menor grado de articulación, de una especie de internacional del odio. ¿Coincidís con esa percepción? Sí, sí, totalmente. Mira, para reinar hay que dividir. Y esto bien lo saben las clases dominantes, que muy hábilmente van configurando dispositivos de odio y discriminación en la sociedad para separar a los sectores medios de los populares. Entonces el resultado solo puede ser funcional al establishment. El odio, como el terror, es un instrumento al servicio de los intereses políticos. Y algunos destacados líderes lo incluyen en sus discursos y en sus ideas. La respuesta, según Steve Bannon, que es el principal ideólogo del discurso que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, podríamos buscarlo en dos elementos: la pérdida de influencia de los anclajes políticos y la capacidad de los populismos para configurar identidades y alteridades. Este discurso ha estado caracterizado por el continuo recurso al odio y a la xenofobia. El diccionario define la palabra odio como una emoción profunda de antipatía, rencor, disgusto, aversión, enemistad, o repulsión hacia una persona o cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir el objeto odiado. El odio solo existe porque hay una alteridad, un otro frente al cual se siente rechazo, al punto de que se puede desear su desaparición o su exterminio. Muy bien, interesante la definición. ¿A quiénes se odia y por qué, Marcela? Bueno, ¿quiénes son entonces esos otros? En Estados Unidos se juegan dos frentes en el mismo momento. Hacia afuera, la administración de Trump pone énfasis en China como el otro a odiar. Mientras que hacia adentro, montado en viejos prejuicios, elige a la población afroamericana como el centro de la represión del Estado federal. La próxima elección del 3 de noviembre pone en juego este esquema y un tablero internacional que puede llegar a cambiar. Ahora, en la Argentina actual, esos otros son los pobres, los villeros, los choripaneros, para no poner nombres propios, ¿no? La lista sigue. Ese odio internalizado en algunos sectores medios y altos de la sociedad es fogoneado por algunos sectores políticos y medios hegemónicos. El ala más recalcitrante de la actual oposición da muestras permanentes de la intolerancia y muy poco compromiso con las reglas de convivencia democrática. La lógica del odio como instrumento de la política es lo que atraviesa el accionar de la máxima dirigencia del PRO, la UCR y la coalición cívica. Esto es lo que los unió para armar la alianza electoral para derrotar al panperonismo. Lo siguió uniendo cuando fueron gobierno, desplegando dosis de violencia institucional inusitadas. Y la persecución desatada contra la oposición política, gremial y social, con mecanismos de espionaje y extorsión que pergeñaron desde lo más alto del poder y cuya legalidad está siendo seriamente investigada. En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, Alberto Fernández dijo: "Vine aquí a terminar con los odiadores seriales". Y los odiadores sintieron vulnerado su derecho a odiar y salieron y siguen saliendo a expresarlo en la calle, en las redes sociales, en los medios. Marcela, una pregunta. Ese vivir permanentemente enroscado, digamos, es bueno para la salud de quien la vive, quien vive ese estado de permanente enroscamiento. No. Para nada. El rencor, el dolor, la rabia, la venganza, el resentimiento, la amargura, la envidia, bueno, todos estos son sentimientos negativos que pueden afectar la salud. Quienes más odian, más se perjudican. En ese sentido, cobran cada vez más importancia los aportes de la psiconeuroendocrinmunología. Esta es una disciplina médica interdisciplinaria porque aglutina diversas otras disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la medicina del comportamiento, la neurociencia, la farmacología, la biología molecular, la endocrinología, la inmunología, la medicina natural y tradicional, la reumatología, bueno, y otras más, ¿no? Estudia la interacción entre los procesos de los sistemas nervioso, inmune y endocrino del cuerpo humano y los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro, es decir, la mente, la conducta, y los sistemas responsables del mantenimiento homeostático del organismo. La mente y el cuerpo y las emociones están íntimamente interconectados. Por ejemplo, cuando se acumula mucha ira y no se llega a drenarla, se puede manifestar este sentimiento a través de enfermedades y de síntomas. A nivel físico, la acumulación de sentimientos negativos provocan afecciones como la elevación del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, y aumentando el riesgo de contraer enfermedades del corazón. Cuando hay ira u odio, se liberan hormonas y sustancias como la adrenalina, cortisol y la prolactina. Y cuanto más tiempo se lleven segregándose y acumulándose, más daño provocan al organismo, especialmente al sistema inmunológico. Además, este tipo de sentimiento altera el estado de ánimo, genera estrés, ansiedad y hasta depresión. También se gasta energía y se pierde el enfoque del presente, lo que conlleva generar problemas en el sistema nervioso y el digestivo. Muchas emociones se desarrollan en el estómago y la tensión ocasionada por la ira genera un nudo o un vacío, lo que puede generar una enfermedad tan grave como la úlcera. Los estímulos negativos estimulan el eje hipotalámico hipófisis generando la cascada neurohormonal de estrés. Y ellos adicionalmente inducen, por ejemplo, fatiga, pérdida de peso, disminución de la libido, y en el hígado frenan la síntesis de albúmina y estimulan la producción de reactantes de fase aguda inflamatoria. ¿Qué te parece? Todo ¡qué barbaridad! Realmente una cosa increíble. ¿Y qué le podemos proponer a quienes quieran superar ese estado de tanta depresión, digamos? Porque realmente me imagino que las personas que están sometidas a ese estrés realmente deben vivir angustiados. Sí, seguro que sí. Y los odiadores también, muchas claro, veces. Si no pueden destruir al otro odiado, también sí, sí, deben entrar en depresión y estrés. Bueno, los beneficios de lidiar con el odio y eventualmente superarlo incluyen el tener una vida, bueno, con menos estrés y una vida más saludable. Los que han estudiado el tema coinciden en exponer que existen algunas formas claras para mejorar el funcionamiento psico-neuroendocrino-inmunológico. Sí, claro, un término, ¿eh? Claro. Sí. Las técnicas de relajación o meditación, el control mental, el pensamiento positivo, la resolución de conflictos pendientes y el apoyo de profesionales para enseñar al paciente a afrontar los problemas psicosociales de forma correcta. Por ejemplo, el ejercicio físico mejora el estado de ánimo y el metabolismo, reduce la tensión, genera emociones positivas, calma la mente, regula el funcionamiento, sube las defensas y aumenta el HDL colesterol que protegen al sistema cardiovascular. Mira qué bien. Una dieta sana también, ¿no? Con verduras, frutas, cereales para evitar los tóxicos y garantizar una buena hidratación y la forma en que se come son vitales para el funcionamiento celular, metabólico e inmunitario. Está bien lo que marcás ahí, porque no es solamente lo que se come, sino cómo se come, de qué forma se come, ¿no? Claro, total. Es toda una combinación de factores, ¿no? Los adecuados estilos de vida, ¿no? La eliminación de hábitos tóxicos en general. El dormir, cigarrillo, claro. Y el dormir bien es como que es una de las características de esta pandemia, que la gente no está durmiendo bien, y el claro, dormir bien es uno de los factores que más te bajan esta sensación de estrés, ¿no? Claro. Bueno, y otra cosa es el apoyo social, ¿no? Estar con amigos, compartir las emociones. Bueno, eso únicamente por Zoom, por videollamada de WhatsApp, sí, bueno, y incluso hacer terapia se hace claro, por Zoom claro, en este momento, claro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, estas recomendaciones son muy positivas en el plano individual. Y desde el plano social, ¿qué podemos decir? Bueno, mira, en un aniversario del nacimiento de Eva Perón, Cristina Fernández aseguró que Eva trascendió a sus detractores, al odio y a la muerte, porque su amor y su entrega por los humildes la pusieron para siempre en el corazón del pueblo y en la historia de la nación. Ella dijo, siempre, siempre el amor vence al odio y a la mentira. Esta frase, del amor vence al odio, comenzó a repetirse como si fuera una fórmula mágica de autoayuda. Y se popularizó tanto que hasta Mauricio Macri la utilizó alguna vez. Las técnicas de autoayuda son propias del evangelio neoliberal. Están en las antípodas de la acción política y la ética del campo popular. La idea del amor expresada por Cristina no es cualquiera, sino que se trata de un afecto político que nada tiene que ver con el ideario de ayuda, de autoayuda y buenas ondas, ¿no? De este evangelio neoliberal de autoayuda. Perfecto. Frente al odio inoculado, una parte de la sociedad responde con vínculos, solidaridad y afectos expresados en lo público. En lugar del individualismo fomentado, se articula una fuerza solidaria basada en el amor, ¿no? Los lazos sociales y la creatividad. Y Nora Merlín es autora de un libro que se llama Mentir y colonizar. Ella dice acá que las frases "la patria es el otro" y "el amor vence al otro", "el amor vence al odio", continúan siendo faros orientadores que habrá que preservar para construir una comunidad democrática en la que la amistad militante y el amor político estén en la base de lo común que emerge como pueblo. Bueno, qué interesante, pues en realidad esto es un alegato, digamos, respecto de combatir el tema del individualismo, el del individualismo extremo, ¿no? Porque lógicamente que siempre hay un espacio para lo individual, pero el individualismo extremo nos conduce a... Claro, no somos átomos libres, esa es la cuestión. Exacto, exactamente. Por eso una cosita estaba pensando, que cuando el gobierno habla de la utilización de barbijos, es justamente el barbijo protege más al otro que a mí mismo. Exacto. Ahí tenés una de solidaridad, una demostración de solidaridad y una demostración del egoísmo en los anticuarentena y los antibarbijos. Sí, lo que pedimos fuera de los barbijos son precisamente lo opuesto, ¿no? Totalmente. Exactamente. Perfectamente, Marcela. Bueno, la seguimos la semana que viene. Dale, cómo no. Macango, muchísimas gracias. Chao. Que sigas muy bien. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá cielo despejado, sí señores, con 24 grados de temperatura máxima. A ver, el martes y el miércoles y el jueves también estará nublado con lluvias, así que aprovechar el buen tiempo de hoy. 21 grados la máxima del martes, 18 la mínima, 18 la máxima del miércoles, 15 la mínima, 16 la máxima del jueves, 13 la mínima. El viernes volverá el buen tiempo, despejado con 20 grados de máxima a 11 de mínima, y el sábado estará algo nublado con 24 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata estará hoy nublado con 29 grados de máxima. Mañana, martes y miércoles, también allí mal tiempo, lluvioso, con 28 grados de máxima el martes, 21 de mínima, 22 la máxima del miércoles, 16 la mínima. El jueves despejado con 23 grados de máxima, 12 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 23 grados de máxima, 15 de mínima. Y el sábado otra vez lluvioso con 23 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la máxima hoy estarán 29 grados y la mínima en 20, con cielo algo nublado. Para mañana martes, despejado con 28 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 22 grados la máxima, 13 la mínima. El jueves, nublado con 18 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes, algo nublado, 24 grados la máxima, 15 grados la mínima. Y el sábado estará nublado con 25 grados de máxima y 18 grados de mínima. Nublado y con lluvia, Nublado y con lluvia. Seguimos avanzando ahora en dirección de Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 29 grados. Cielo nublado con lluvias. Martes y miércoles seguirá de esa manera. Nublado con lluvias. 24 la máxima del martes, 18 la mínima. 26 la máxima del miércoles, 17 la mínima. El jueves parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 13 la mínima. El viernes, algo nublado, 30 grados de máxima, 16 de mínima. Y el sábado, nublado, 29 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 24 grados, cielo algo nublado. Mañana martes, ligeramente nublado con 27 grados de máxima, 16 grados la mínima. Miércoles, jueves, viernes y sábado, nublado con lluvias. 20 grados la máxima del miércoles, 15 la mínima. 18 la máxima del jueves, 13 la mínima. 18 la máxima del viernes, 13 la mínima. Y 17 grados la máxima del sábado, 14 grados la temperatura mínima. De Salta pasamos a Neuquén. En Neuquén la máxima hoy ascenderá a 32 grados, con cielo algo nublado. Martes con lluvia, 25 grados la máxima, 15 la mínima. Miércoles y jueves nublados, 17 la máxima del miércoles, 12 la mínima, 21 la máxima del jueves, 12 la mínima. El viernes algo nublado, 27 grados de máxima, 14 de mínima. Y el sábado despejado con 24 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y pasamos a Córdoba. En Córdoba la máxima estará en 22 grados y estará nublado con lluvias, al igual que el martes y el miércoles, ¿eh? El martes con 27 de máxima, 16 de mínima. El miércoles 24 de máxima, 16 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 12 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 26 de máxima, 13 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 16 grados la temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima hoy alcanzará los 34 grados. Con lluvia además, ¿eh? Martes, miércoles y jueves también, nublados con lluvia. 24 la máxima del martes, 18 la mínima. 17 la máxima del miércoles, 13 la mínima. 18 la máxima del jueves, 12 la mínima. El viernes, ligeramente nublado con 27 grados de máxima, 14 de mínima. Y el sábado, ligeramente nublado con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. En Mendoza, la máxima hoy estará en 26 grados, con tiempo inestable. Mañana martes, algo nublado, con 25 grados de máxima, 16 de mínima. Miércoles y jueves con lluvias, 20 la máxima del miércoles, 10 la mínima, 15 la máxima del jueves, 9 la mínima. El viernes, ligeramente nublado, 21 grados la máxima, 12 la mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 22 grados la máxima, 14 grados la temperatura mínima. Y para finalizar, estamos con el tiempo en Buenos Aires, donde la máxima hoy estará en 29 grados, cielo nublado. Martes y miércoles, nublado con lluvias. 26 grados la máxima del martes, 20 la mínima. 22 la máxima del miércoles, 18 la mínima. El jueves despejado con 22 grados de máxima, 16 de mínima. El viernes, algo nublado, 24 grados la máxima, 19 la mínima. Y el sábado nublado, 27 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.